El mitin multitudinario de las provincias Chagang y Hamgyong del Norte y la ciudad de Rasun se efectuaron respectivamente el día 14, en pleno apoyo a la declaración del gobierno de la República Popular Democrática de Corea. Asistieron cuadros, trabajadores y estudiantes de sus localidades. Se dio lectura al documento y hubo intervenciones. Los oradores saludaron y aprobaron absolutamente la declaración del gobierno, que rechaza tajantemente la resolución de sanción que fabricaron con ilegalidad Norteamérica y otras fuerzas hostiles, desafiando el lanzamiento del cohete balístico intercontinental coreano, y exhortaron a todos a defender en lo político e ideológico y a costa de la vida al máximo dirigente Kim Jong-un, siendo indestructible baluarte y escudo. Explotar al máximo la voluntad de aniquilar a los enemigos y ser honrosos triunfadores en la ofensiva general de todo el pueblo. Luego hubo manifestaciones masivas.